Mamita, a mover la cintura con la pura sabrosura. Libre, libre, tú cumbia libre. Esta es tu cumbia libre, la que ha llegado para aquí quedarse. Cumbia santafesina, para que muevas mi amor. Cumbia pura y sabrosa, para las chicas y los muchachos que bailan este ritmo con mucho swing y sabor. Cumbia, cumbia, ay qué rico. Cumbia, cumbia, qué libertad. Cumbia, cumbia, pura y sabrosa. Cumbia, cumbia, para que te muevas para acá, para que te muevas para allá. Por esto que te traigo aquí, esto que tiene mucho swing. Pa' que te muevas para acá, pa' que te muevas para allá. Con esto que te traigo aquí, esta es la cumbia que te gusta, la que te trae el sabor. Ajá. Menea, menea, menea con tu cumbia libre. Esto que tiene mucho swing. Cumbia, cumbia,